A ver de qué lleva adelante nuestro amigo César Goya, hoy con compañía, secretaria trajo, ¿eh? Hoy con compañía, hoy con exacto. ¿Cómo estás, compañía? Pablo? Sí, bien ahí. Muy buenos días, muy buenos días. Veo renovado aquí. Vamos renovado, vamos Y, renovado. y estamos en tenemos, invierno acá. ¿Eh? exacto, tenemos aire acondicionado, así que la A verdad ver, que un placer, un placer. placer. Nos podemos quedar y hablar horas. Ahora, es más, lo vamos a hacer, Sí. creo. ¿Cómo estás, César? Bien, bien, bien, Cerrando el bien, año bien. intenso. Cerrando el año, la verdad que intenso y interesante lo que uno ya va proyectando para el año que viene también. La verdad que me parece interesante esta propuesta que venimos haciendo, porque hace mucho tiempo habíamos comenzado con esta propuesta de hacer radio, luego lo extendimos hacia las redes sociales, de allí pasamos hacia la tele. Y la verdad que con esto de la propuesta a nivel provincia, que vamos ampliando y mucha Seguro. gente se va conociendo lo que se hace en materia ambiental aquí en la ciudad de Concordia. Viste que por ahí muchas veces hoy el tema de ambiente es noticia, lamentablemente, por el tema de humedales, por el tema de las quemas de la zona de Los Delta. humedales hoy candentes porque están las Hoy candente, legislaturas. porque, exacto, pero no es un tema nuevo, es un tema que ya hace de más de 10 años que se viene debatiendo, que se viene presentando propuestas, que sabemos cómo el cambio climático va afectando también a todo el planeta Tierra y en particular también estos calores que hoy estamos pasando. No es algo fortuito, algo que ya lo veníamos hablando hace más de 10 años y la verdad que los gobiernos tampoco se ponen de acuerdo en tomar decisiones, porque nadie le quiere poner el cascabel al gato también. ¿Viste La que en verdad esto? que los costos son muy grandes. Viste que el otro día salió la noticia de que el agujero de la Sí, está claro, pegando en la en la Antártida y Antártida. en Bueno, Tierra del era algo Fuego. que ahora nos impacta esta noticia, pero era algo que ya sabíamos. Era Porque casi te diría un final hace 20 anunciado. años que ya todo la Antártida ya quedó como un centro de experimentación científico, es decir, esto es algo que también todos los gobiernos, al disputarse lo que significa el territorio, dijeron, bueno, acá vamos a dejar y vamos a poner para hacer estudios científicos. Y algo que empezaron a hacer tiene que ver con el calentamiento global y tiene que ver con la disminución de la capa de ozono también. Y bueno, algo que hoy nos llama la atención, pero es algo que no es nuevo. Ya No lo hemos hecho venían grandes. los científicos, ya lo venían denunciando y lamentablemente los grandes países contaminantes no hacen absolutamente nada. Y esto los vemos, ¿eh? Ahora se hizo en Egipto, por ejemplo, en la última, el último congreso que tiene que ver con el tema del cambio climático. Y la verdad que vos decís, bueno, ¿y qué pasa? Porque ¿Qué han China hecho? y Estados Unidos, que son los dos países más contaminantes, no quieren poner la plata para que empezar a disminuir y a trabajar, porque esto es algo progresivo también. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con el tema de No, la pero lo que pasa es pandemia? que las consecuencias van a ser terribles, y te digo en el Pero es corto que, plazo. es que, pero es que ya si hace 20 años venís diciendo, ojo con esto, ojo con esto, hoy ya lo estamos padeciendo. Vos fíjate que todavía, acá, por ejemplo, en el caso de Concordia, no estamos sufriendo grandes calores, que sabemos que se vienen días de hoy 36, se pronosticó la temperatura máxima. La cuestión es que ya tuvimos dos cortes que no se pudo explicar por qué ocurrieron. Estoy hablando, es decir, que hoy la gente tiene un estándar de vida que más o menos uno se pudo comprar el aire acondicionado. Bueno, ya vamos a llegar a una alternancia donde directamente no lo vas a poder usar y en esto no hay estratos sociales porque es para ricos o para pobres. Se te apaga la Te luz cortó, chao. y te quedaste abanicándote. No, no, terrible, terrible. Entonces, tampoco los gobiernos en general, no aportan decir, bueno, ¿cómo cambiamos o cómo modificamos? Es decir, empezar a arbolado. ¿Te acuerdas del arbolado urbano que se Sí, había hecho aquí en ese Concordia? programa. Se programó, se planificó, se difundió, se dio mucha publicidad. Los árboles solamente se plantaron en la zona de la escuela normal y después nos olvidamos. El pibe que estaba a cargo de ese programa ya no está más. Seguro, Y eso, ahí vos decís, ¿y están. qué pasó? Pero yo lo que. Porque este programa tiene que seguir. Yo veo, por ejemplo, que paso siempre por la zona del Mas Bernat, ¿viste? Y veo los pobres árboles que están resistiendo allí. Y por ahí me encuentro con un árbol que le cortaron, le rompieron la copa de árboles que tienen recién, no alcanzan los 2 metros. Son árboles que los plantaron hace 5 o 6 años y están creciendo. Se va a llevar 10 años como para que esos árboles tengan una copa importante, ¿no? Seguro. Y nos damos el gusto, porque yo digo, acá Concordia debe ser la única parte de la Argentina donde nos damos el gusto que pusiste una estructura nueva para poner un negocio y lo primero que hiciste es talaste tu árbol, como lo veo allí en la zona de Vaperón. Sí, no, la verdad que... ¿Viste? Bien. Y te dicen, no, porque es peligroso, porque el árbol se está pudriendo, te dicen. Y vos decís, los ibirapita tienen una estructura que dentro del árbol, que no son árboles normales, te voy a decir, cuando uno tiene una corteza, es decir, si la gente va a Misiones, que me pasó ahora que fui a la Aripuca, y hay árboles de ibirapita que tienen 1000 años, que forman parte de la estructura de lo que es la Aripuca, ¿no? Que directamente entran 10 personas adentro del árbol. Sí, como cuevas, pero de como de cueva árbol. De árbol. Exacto. Vos decís, esos son árboles normales donde esos árboles te dicen, allí el guía, que bueno, fueron árboles que se han caído por alguna tormenta, que yo, bueno, están allí, forman parte de ese lugar, que es un atractivo que va mucha gente a visitar la Aripuca, ¿no? Donde hay, sí, comunidades. Hoy es un atractivo turístico. Hoy es un atractivo turístico, pero la verdad que yo me parecía, cuando veía esos árboles que vos podías, porque había una iglesia de adentro, ¿no? Donde yo decía, estos árboles prácticamente, árboles de 1000 años estoy hablando, ¿no? Y acá nos damos el gusto, árboles de 100 años, nos damos el gusto de arrancarlos, cortarlos o ponerles veneno para que se mueran. Son todos hechos que han pasado hace poco tiempo. Esos son pequeños actos que hacen a todo lo ambiental. Por suerte hay algunos indicios y hay gente preocupada. Veo también por allí un cambio en la mentalidad de la gente. Los pibes jóvenes también. Creo que la escuela hace un trabajo fantástico. Porque vos decís, bueno, ¿por dónde comenzás? Hay tantos errores, tantas cosas mal hechas, que la verdad vos decís, y bueno, hay que comenzar por todo. Pero está bueno esto que decís. Tenés que ir por los sectores de la educación. Bueno, nos tiene que atravesar el tema ambiental. Vos fijate que hoy, por ejemplo, Concordia es pionera en la escuela de formación agroecológica. Una escuela que rompió paradigmas y tiene mucho rechazo, porque eso lo sabemos, en la parte de gente de educación de la provincia, donde no les gusta esto. Y vos decís, ¿por qué no apostar a cosas diferentes? Si vemos que la educación... Yo hace 20 años que vengo escuchando el cambio de paradigma y ya me gustaría saber, bueno, que de una vez por todas me digan cuál es ese paradigma. Sí, no está, porque nos pasamos, no está. Vos sabés que yo veo esto, ¿no? Que ya tengo muchos años de en la profesión del periodismo, veo que nos pasamos haciendo diagnósticos, pero no empezamos a ponernos de acuerdo, decir, bueno, vamos por esto, aunque esté mal. Es decir, hay que tratar mínimamente porque hay profesionales para decir, che, esto no lo hagan porque ya lo hicieron y está mal. Seguro, eso es verdad. ¿Viste? ¿No? Pero Argentina, nos pasamos haciendo diagnósticos. Bien, esto no hace mal, pero ¿viste? Seguimos. Entonces tenemos gobiernos que asumen, dicen, no, lo anterior estaba todo mal hecho, vamos a ver qué hacemos, y se pasan 4 años, y después dicen, no, me tienen que votar otra vez porque no sé qué vamos a hacer, vamos a ver qué hacemos. Sí. ¿Viste? Entonces la gente, el costo sigue siendo muy alto. Bueno, el costo sigue siendo muy alto. ¿Por qué? Porque nos está afectando en forma directa. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que vamos a dejar a las generaciones? La deforestación del Amazonas. Bueno, es algo. Pero no es nuevo. Es histórico, pero lo que se agravó en ese último tiempo. Pero no es algo nuevo. Ya lo veníamos hablando hace mínimamente 2 años. Es decir, ¿hace cuánto que estábamos denunciando la quema del Amazonas? La verdad, fue al principio del gobierno de Bolsonaro que permitió eso. Pero vos decís, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? Porque hoy hay fotos satelitales y vos podés saber lo que hoy está pasando con la quema. No, eso es terrible, ¿viste? Con la quema para plantar. Ya se vieron maquinaria para plantar soja. Se quemó, Porque claro, hoy la tecnología avanzó tanto donde vos, la máquina directamente vía satelital te maneja todo, vos no necesitas personas para trabajar. Esto se ha reducido también, que es un gran tema, que siempre se dijo, no, porque vamos a darle prioridad al campo, a los pools de soja, pero esto no ha significado más trabajo tampoco. No, está todo automatizado. Está todo automatizado. No genera mano de obra. Es decir, genera ingresos de divisa, obviamente. Muchísima, pero empiezan a... Se transforman en sectores de poder. Pero unos pocos, porque es decir, también sabemos cómo se distribuye y cómo se vende, que muchas veces se va a Brasil o a Paraguay, esa soja que sale en negro. Entonces, también esto tiene que ver con los recursos nuestros también. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ríos también? ¿No? Tiene que ver con esto porque... No, para mí el escenario es alarmante. Claro, ¿viste? La escuchaba la chica esta, ¿cómo era? La Greta. Ajá, Greta Thunberg. Thunberg. Te da miedo lo que cuenta. Bueno, viste, ¿qué vos decís? Pero aparte no lo hace tan lejos en los años, ¿eh? Claro. Arrima mucho más cerca la catástrofe climática que se viene en el planeta. Y la verdad que es terrible, che, terrible. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, por eso te digo y que... Y lo que veo es que no hacen realmente... Pero vos fíjate, estamos hablando de una piba de 20 años. Creo que no tiene 20 años. Y vos decís, tiene que ponerse una piba de 20 años que tendría que estar estudiando, tendría que estar preparándose para una profesión. Ponerse en esta posición de decir, che, empiecen a hacer algo porque veo que no están haciendo absolutamente nada. Y no hacen, che, no hacen. Veo más compromiso de gente conocida, pero que está bueno. Si vos, a mí me parece perfecto eso, pero si vos eso no lo acompañás con políticas que vayan justamente orientadas a cambiar en algún sentido estos efectos, ¿viste? Fíjate cómo se ha apagado el otro día también hace... Te estoy hablando hace bastante, después me olvidé de hablarlo con vos. ¿Cómo se ha pagado Greenpeace? También. Y vos sabés que el otro día leía que hay toda una opereta de los sectores de poder para pagar y transformarlos en poco creíbles. Claro. Sí, y vos decís, fíjate cómo dio efecto, porque hoy se lo ve mucho menos a Greenpeace. Sí. Ellos tienen igual su formación, es decir, con el tema, hay diferentes luchas que están llevando a cabo. Ya sé, pero de ahí a que se haga visible. Bueno, pero eso... La fake news no es nuevo también. Ah, no, sí, por eso... Hoy lo vemos visibilizado que porque... decían que negociaban para sacar unos mangos. Sí, sí, sí. Después algunos sectores obviamente pero ya te lo metieron. Está en uno creer esas cosas o no. Seguro. ¿Qué poder de análisis tenés vos? Entonces, bueno, uno cuando tiene una información sesgada... Salió una nota de una hoja en Clarín hablando de las bondades de Bosnia. Y criticando a los vecinos de Gualeguaychú. Una columna editorialista de Diario Clarín. Pero, ¿qué podés esperar del Grupo Clarín? Por eso te digo, pero eso es lo preocupante. A mí lo que más me preocupa es que la gente lo lea y le crea. Claro, porque sabemos, ¿qué poder sabemos si que... tiene una comunidad para decir, mirá este loco lo que está diciendo, ni toca Pontevedra en la nota, claro, porque no la toca. Sí. Yo me planteé decir, no, pero no hablás de lo que pasó en España. Claro. Y después la generación del laburo, de que la gente está contenta en Uruguay, y es mentira. Exacto. Sí. Decir, bueno, pero... el problema es que ahora se viene otra pastera más allí sobre el río Uruguay, el río Negro, perdón, que desemboca en el río Uruguay. Entonces, la verdad que lamentablemente, uno no ve que las autoridades estén a la altura de las circunstancias. Claro, ahí está, porque si no, yo creo que salía a contrarrestar eso. Claro, loco. Porque vos fíjate que, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema aparte de la ley de humedales... Siempre agarra con los más débiles, ¿no? Siempre sale el lobby que se ha hecho. Viste, que también me parece perfecto que hayan puesto nombre de los legisladores que decir, bueno, ¿qué es lo que votó cada uno? Porque al menos así los exponés también sí. Para decir, mirá, esto está aprobando o está rechazando algo que los es para el bien común. Los lobistas ponen guita, loco. Mucha por lo plata. Menos enterarte por mucha qué. Mucha plata, ¿viste? Es mucha plata. Che, cambiemos de tema porque quiero irme a un invitado. Yo hoy hablábamos el tema de las personas, muchas veces, cómo está cambiando esta la mentalidad. Y yo creo que las generaciones nuevas también hay un clic que están haciendo. Y la verdad que el cambio comienza... Estas cuestiones que muchas veces vemos que son, que ves que hay una problemática, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para empezar a cambiar esto? ¿No? Desde lo micro a lo macro, porque la verdad que uno ve estos hechos, ¿no? Yo te contaba que aquí en Concordia, bueno, es pionera en la Escuela de Formación Agroecológica. Sí. Y vos sabés que... Es que yo creo que esta descripción que hiciste, el ejemplo es ella. Claro. De arrancar desde lo más micro... Sí. Hablar de una realidad hoy que es completamente... Mira, yo a mí me llama mucho la atención porque a Mariana la conozco hace mucho tiempo, y fui uno de los primeros que le empecé a hacer notas justamente cuando ellos estaban con Luz de Libera. Primero, cuando estaban con el proyecto aquí en la ROW, en la escuela, de formar un área protegida de la zona acá del... Sí, de, o el aula. El aula, ¿te acordás? El aula fue también un impacto... ¿Cuál aula? El aula de la ROW, el aula... Bueno, esa aula, por ejemplo, que iban a hacer, que era un Zoom, con bioconstrucción, no lo permitieron. No lo permitieron porque hay una ordenanza. Qué bueno, que no está contemplada. Y vos decís, bueno, cambiemos la ordenanza. Vos decís, nadie avanzó en eso. ¿Cuánto puede afectar en esto? Vos fíjate, decir, empecemos a hablar de bioconstrucción. ¿Viste? Ah, no, están preocupados en otras cosas. Yo la verdad que, viste, la verdad que te molesta estas cosas, porque también ves que vos decís, ¿qué están haciendo de importante los concejales nuestros? Y ¿no? Ese es un tema. Que queden para la posteridad. 13 concejales y ninguno agarró para avanzar en eso. Te llama la verdad la que atención. Te llama la atención también. Pero bueno, Mariana Costa, que ella es integrante de Luz del Ibirá, también han formado la Escuela de Formación Agroecológica, la han invitado a Bogotá. Está en Colombia hoy, está en Colombia justamente, y tiene que ver con este trabajo que viene haciendo de difusión. Y esto la verdad que me parece fantástico, porque así mínimamente, vos fíjate que muchas veces cuando hablamos de estos hechos que se vienen sucediendo, como muchas veces en otros lugares nos dan la relevancia y la preponderancia que deberíamos tener también. Seguro. Así que estamos en comunicación telefónica con Mariana Costa, que la vamos a saludar. Que nos desde, hable en colombiano. Desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo están ustedes? Bien. Ya sos internacional, así que esto me gusta. Sí. Porque adentro hay música y afuera está el ruido de la calle, así que no sé qué es mejor. Bueno, pero salís bien. Igual, si querés ir a bailar, andá y después nos contás. Está bueno, ¿eh? Contanos qué estás haciendo en Colombia. Bueno, acá invitada a un encuentro de economías sociales. Mirá qué bueno. En el cual el organizador se llama Ecomún. Ajá. Y el común son las fuerzas que antes componían las FARC y que ahora están organizadas en cooperativas. Claro. Entonces, fuimos tres experiencias de acá de Argentina, dos de ellas son fábricas cooperadas de Buenos Aires, sí. Y nosotros como proyecto educativo, ¿no? Mirá qué dentro bueno. De la organización de este movimiento que es el común, bueno, ellos recién hace 5 años que hicieron la firma del acuerdo de paz, y en ese acuerdo la idea era que se organizaran en cooperativas, ¿no? Ajá. En economía social. Claro. Y bueno, ahí trajimos la experiencia de la organización de la EFPA, que si bien hay muchas cooperativas y muchas administraciones cooperativas en proyectos escolares, la diferencia de la ESPA es que tiene un proyecto distinto de agroecología. Ajá. Y bueno, entonces, es en ese sentido en el que nosotros venimos a poner nuestra experiencia, y además igual, como escuché que decían por ahí, ni siquiera en nuestra ciudad es comprendida o entendida, ¿no? Claro. Pero bueno, son nuevos vientos, nuevos aires que por lo menos desde afuera se ve un proyecto distinto, y bueno, acá vamos a estar en algunos convenios con este movimiento que bueno, va a ser de enriquecimiento mutuo, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. ¿Cómo llegan, Mariana, a contactarlo? Porque está bueno que esto se sepa, y obviamente es lo que pregonamos desde este espacio, pero qué bueno que te convoquen de otro país como Colombia, ¿no? Sí, porque bueno, nosotros a través de Luz del Ibirá tenemos muchos acuerdos y muchos convenios también internacionales. No se olviden que nosotros armamos la Feria del Ambiente. Claro. Y esto tiene una visualización diferente. Esto igual fue a través de las conexiones que tiene Alejandro Ramírez Anderson, que es con quien nosotros trabajamos las cápsulas audiovisuales, y bueno, es a través de él, porque el proyecto Escuela es un proyecto que también incluye las cápsulas audiovisuales, y bueno, a través de ese contacto es que bueno, me convocaron a mí y a nuestro proyecto esto. Buenísimo, claro. Bueno, me imagino que el tema de comida, el tema de los proyectos que también están encarando, también lo comentaste, lo estás visibilizando también, dando difusión. Bueno, sobre todo en lo que es la lectura del territorio, ¿no? Claro. Porque estas personas bajan del monte, de la selva, hace 5 años, y es como que estaban aislados de lo que es la organización social, fuera de lo que es la selva y la verticalidad. Claro. Mariana. A correr a la horizontalidad del territorio, a entenderlo, a leerlo. Bueno, nada mejor que una escuela para ir además generando esos contenidos o esa lectura, ¿no? A través de interpretar el nuevo lugar donde tienen que desarrollar. Si bien acá hay mucho de lo que yo ya conozco, ellos saben mucho de lo que es la comida en el monte y la supervivencia, pero bueno, es la lectura en el territorio donde nosotros podemos aportar, ¿no? Que la comida no solamente se cultiva, sino que hay mucho que está disponible que se puede también comercializar o producir o armar, y además de generar su propio contenido también dentro de lo que es la producción. Claro. ¿Hay algunos proyectos por allí que vos te hayan comentado que se estén trabajando y que tal vez falta esto de unirse y empezar a trabajar en forma cooperativa también? Sí, acá la cooperativa, si bien tiene 5 años de organización, está en modo incipiente, transición, porque imagínense ustedes que esos antes estaban localizados en ejército, el gobierno del ejército así, vertical, no es lo mismo que en economía social, donde la organización es más horizontal, claro. ¿No? Y la palabra del otro tiene cuenta y no la del comandante en este caso. Entonces, es claro. Todo un aprendizaje para ellos, y además, es un momento hasta cuestionado, ¿no? Quizás estar en la selva es más redituable que estar en la ciudad y organizados cooperativas, que no necesariamente sea para ellos algo que busquen, ¿no? Claro. Si bien están obligados por los acuerdos de paz, no es una tarea fácil organizar una cooperativa. Claro. Lo que nosotros ofrecemos, y en convenios, y de paso también con la compañera de Buenos Aires, que es parte de la Universidad de San Martín, que tiene una cátedra de desarrollo territorial, es hacer el aporte de las organizaciones escolares, ¿no? Porque todo movimiento civilizatorio, sea una cooperativa, necesita un encuadre educativo para ir formando a los grupos, no solo los adultos, sino los que vienen de atrás. Entonces, claro. el hecho de tener una escuela y formar una escuela es un eje transversal a estas nuevas organizaciones. Mira qué bueno, qué interesante. ¿Cuántos días te quedás allí en Colombia, Mariana? Hasta el viernes ya voy a estar en la... Claro. El viernes a la mañana estamos de la ciudad. De acá el encuentro fueron 3 días intensivos que terminan hoy y bueno, ya mañana tenemos que ir emprendiendo la vuelta. Claro. Ahí está. Bueno, Mariana, la verdad que después vamos a hablar, vamos a hacer un balance del encuentro, porque está bueno también las cuestiones que se pueden sacar de este tipo de encuentro para aplicarlas acá, ¿no? Obviamente con su idiosincrasia, claro. Pero está buenísimo. Yo estoy pensando, por ejemplo, el tema del Mercosur, que vos decís, mirá, allí el tema de educación, cómo se puede ir trabajando este aspecto también para crear este mercado común también, ¿no? Desde la investigación, desde la educación, desde las cooperativas también, comenzar a traccionar, que por allí desde los estados no lo tienen pensado a eso, ¿no? Es decir, dice, bueno, que venga una empresa transnacional y que se dedique a exportar, pero me parece interesante también darle valor agregado desde lo micro hacia lo macro también. Claro, sí, hay como barajar y pensar en el nuevo tipo de organizaciones, también pensando en el común o en el ciudadano, claro. No solamente exportar. Claro. No puedes pensar en una producción para sacar afuera, que claro. Generalmente está en manos de unos pocos, mientras el círculo interno o la población está pasando necesidad. Exacto, tal cual. Hacer una prioridad de necesidades en la producción. Exacto, perfecto. Tal cual. Bueno, lo mejor, Mariana, después vamos a estar hablando. Te mandamos un beso enorme acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, buen regreso. Ahí está. Qué linda. Qué bueno, qué interesante, que la convoque, ¿no? A mí me gusta. La verdad eso. Que a mí me pareció súper interesante cuando ella lo publicó y dijo, me voy a Colombia, a Bogotá, para participar de esto, porque tiene que ver, primero, un reconocimiento al trabajo que viene haciendo Luz de Libirá aquí en Concordia y en la Argentina también, que también este reconocimiento tiene que ver también cuando la escuela, el aula sustentable, sí, se instaló aquí en la ciudad de Concordia. ¿Viste? Eso lo hizo muy visible. Arquitectos que vinieron de Buenos Bueno, Aires. Bueno, siguen viniendo gente de otros lugares. Vos fíjate que los arquitectos que han hecho esta aula sustentable ahora obtuvieron un premio Conex que se les entrega justamente. Y la verdad que me parece súper fantástico porque este Aula 77, que creo que es el Estudio 77, que es el grupo que justamente se dedican a hacer este tipo de construcción teniendo en cuenta la sustentabilidad y la sostenibilidad, que tenga reconocimiento nacional también. Porque ellos vienen trabajando en toda Latinoamérica. Ah, pero aparte se muestra, seguramente ellos los convoquen y hablarán del laburo que se hace en Concordia. Exacto, sí. Hay mucho intercambio con las otras escuelas que hay en otros países también, que tiene que ver con esto, es decir, Latinoamérica empezar a traccionar desde los conocimientos que ya tiene. Porque viste que antes uno tenía esta idea de que uno, si vos querías hacer carrera, tenías que irte a especializarte a Estados Unidos o a Londres, ¿viste? Que uno decía, no, tenés que irte a Boston para ir a... Y vos decís, no es así, ¿viste? Tenés que irte a alguna universidad conocida. Bueno, pero hay que decir que son emprendimiento por ahí desde muy chiquito, como surgen, como ha surgido Luz de Libirá, que después se transforman en una realidad, ¿no? Sí, pero lo bueno está que lo hicieron en su momento, ese inicio, ese camino, y hoy es una realidad, y por suerte es una realidad. ¿No? Exacto. Que vos fíjate que vos decís, la educación, ¿cuánto se puede cambiar? Porque allí hay muchos pibes que se están capacitando en decir, che, otro modo de alimentación es posible, otra forma de educación es posible. Entonces, bueno, la verdad que me parece interesante y lo apoyamos desde 100%, desde el espacio aquí, desde Código Verde. El grupo es para felicitar, ¿no? Claro. Cómo iniciaron, cómo en algún momento seguramente va a ser parte de nuestra historia, de Concordia. Sí, claro. Y que fue de avanzada, que por estas cosas, viste, se las reconoce después, pero bueno, son cosas que muchas veces hay que el camino es muy escabroso y con muchas piedras, pero justamente esas pequeñas cosas, esos pequeños reconocimientos hacen de que valga la pena. Seguro. Y pensando siempre en un proyecto mucho más amplio también, es decir, porque ellas, estas mujeres que están con Luz de Libertad, tienen muy en claro hacia dónde quieren ir. Y eso me parece positivo. Y esa claridad, déjame contarte otra cosa, porque esta semana se está viendo en la tele en Concordia un programa que me parece súper interesante, que nosotros lo dividimos en dos, que tiene que ver con... en este caso, por ejemplo, hablar de Pampa Azul desde lo que es una reserva natural y cómo la dueña intenta volcarlo hacia el tema de conocimiento científico y trabajo científico. Allí en Pampa Azul, que es un lugar chico, son pocas hectáreas, pero se está investigando con respecto al tema del Ubajay, se están investigando con respecto al tema de los fermentos naturales que ayudan muchas veces para el vino que pueda ser vino, ¿no? Es decir, que son especies naturales que hay allí que hacen de que puedan tener estos fermentos naturales. La verdad que trabajos de investigación que no solamente se están haciendo desde aquí, desde la UNER, sino también desde la Universidad de La Plata. Y la verdad que hay más proyectos que se están encarando, que me contaba Marta de Pedro, que la verdad que me parece loable que la gente sepa lo que es Pampa Azul, que es una reserva natural, y también una bodega boutique, porque también están con este proyecto de que vuelva el TANAT a Concordia. Sí, genial. ¿Viste? Y lo han denominado así. O sea que hoy lo podemos disfrutar, lo podemos estar viendo en la tele. Exacto. Toda la semana, porque viste que sale los lunes 22 horas y después se reiteran diferentes horarios durante toda la semana. Y la semana que viene, pues ya lo comento acá, la semana que viene hay un programa que grabamos que la verdad que me parece súper interesante y tiene que ver con la producción de gírgolas en Los Charrúas, que es la primera en la provincia. Y la verdad que una mujer que es Marusa... Apriame la info. Yo te digo cuando me enteré, yo digo... ¿Vos sabés qué es la gírgola? Bueno, tampoco quiso probarla. No la probaste, ¿viste? Tampoco. No quiso. Bueno, el mundo fungi, si yo te digo el mundo fungi, ¿qué es? Son hongos. Exacto. Bueno, aquí la mujer hizo una investigación muy exhaustiva para empezar con la producción y hace un año que comenzó a tener producción y está vendiendo. Y vende a los conocidos y en restaurantes de aquí de la ciudad de Concordia. La sírgola es un hongo que está posicionado. Primero en ventas está el champiñón. El segundo es la... Se me fue el nombre del otro hongo, que no me acuerdo ahora. Portobelo. Ahí está. Y el tercero es la sírgola. Uh-huh. Hay... hongos comestibles hay un montón. Claro. También hay que tener mucho cuidado. Siempre algunos los hongos son medio alucinógenos. Bueno, también hay alucinógenos, pero hay otros que son tóxicos, que los comes y te matan, claro. ¿Viste? Pero claro, tienen son hongos que muchas veces tienen mala fama. Pero el tema es que saber qué es lo que vas a producir. Ella compró una casa que se fue a vivir a Los Charrúas por un tema de inseguridad en la ciudad de Concordia. Y entonces dijo, tenía un galponcito. Y dice, ¿qué voy a hacer con ese galpón? Y empezó a investigar siempre, porque era profesora jubilada, siempre le interesó el tema de hongos. Y la cuestión es que empezó a investigar con el INTA también, empezar a asesorarse. Y vio la alternativa de comenzar a plantar, a tener una plantación de hongos en ese galponcito. Bueno, la cuestión es que tiene todo, todo cerrado, con una humedad acorde para esto, para la producción de hongos. La verdad que me parece súper interesante, así que los invito a la gente que... Porque lo que me decía... El lunes próximo. Lo que me decía Marusa, que yo quiero enseñar para que la gente también pueda producirlo. Porque me decía, hoy los hongos... de estas las sírgolas, tienen el mismo nivel de proteínas de la carne. Mirá vos, muchos buscan proteína. Bueno, muchos buscan proteína y por eso que hoy también los hongos son una alternativa, mucho más con la gente que es vegana también, que no come carne, viste los hongos. La verdad que el potencial, y lo que me decía algo que me parecía fantástico, que ella sabía que en Centroamérica, por ejemplo, la gente del campo, el hombre se iba a trabajar al campo y las mujeres tenían su producción de hongos en la casa. ¿Verdad? Como una forma de comercialización y de comida para su sustento generaba diario. Ingreso y barataba los costos de la comida. Exacto. ¿Qué tal? Exacto. Así bueno, que eso a partir de la semana que a viene. A partir de la semana que viene ya anticipo los programas. Hoy me dio gracia con una mujer que fuimos con Sofía, que hoy nos está acompañando. Sofía, fuimos a hacer unos estudios de análisis clínicos y viene una mujer y se me acerca y dije, ¿qué me va a decir? ¿Viste? Y la cuestión dice, te felicito por el programa, que lo veo siempre, porque vamos aprendiendo y vamos conociendo también. Que esa es la idea. Y yo digo, qué bueno que lo reconozca, que por ahí se haya tomado el trabajo de por allí saludarme y también hacer este comentario. ¿Viste que esa zona es linda que seguro. Por ahí lo vemos porque la a través de las redes sociales. Seguir, a meterle. Las redes sociales muchas veces son un factor y un multiplicador, tanto la gente te dice, de tal lado te estoy viendo, de tal lugar, de Uruguay, de Diamante, sí. La Paz. ¿Viste que está bueno esto de ser efecto multiplicador? Y muchas veces te van contando también diferentes iniciativas que muchas veces son mínimas, pero bueno, está bueno esto de decir, la persona que está haciendo, en vez de tirar la basura y está haciendo botellas de amor, hasta la persona que está siendo reciclado, hasta la persona que tiene... Mirá qué ejemplo, bueno, yo me pasó que anoche vengo y veo un montón de papas en casa, y digo, ¿qué pasó? Papas tan chiquitas, ¿no? Uno no la consigue. Y bueno, la cuestión es que en el compost dejamos una planta de papa que había crecido, y hoy, ayer mi mujer cosechó las papas. Que ahora la vamos a decir papas de diferentes tamaños, pero la verdad que me llamó la atención, porque son una especie de papines para la papa andina, ¿viste? Papas de ese tamaño. Y también en casa, que por allí la huerta ha quedado un poco descuidada bastante, tenemos una producción bastante importante de zarzamora también. Bravo. Donde todos los días, entonces, mezclamos la zarzamora, arándano, frutilla, y te hacemos un fruto del bosque ahí, o un licuado. Ya está, salvado. Ya estamos salvados. Seguro. Que son producciones... Los tragos. Los tragos, exacto. ¿Viste? ¿Viste? Así que vos fíjate que son cosas que... O de especias, tener la gratitud de decir, ir al fondo de tu casa y buscarte, por ejemplo, alguna especia, alguna hojita de menta. Para que le dé gustito. Exacto. O los cebollines, también viste que la cebolla... A mí me gusta el cibulé. Bueno, cibulé, por ejemplo, tenemos muchísima cantidad. Y siempre vamos, lo cortamos, lo tenemos, lo ponemos con el queso crema y allí, es decir, es que es un agregado y estás consumiendo también. Aparte le da gustito. Le da un gustito rico. El cibulet, en la casa hay que tener una macetita con cibulet. Seguro, ahí está. Y rúcula. Brillante. Que son fáciles de cosechar. Aparte la rúcula está cara. Bueno, pero la podemos, es muy fácil de cosechar. Vas y la cortás y sigue creciendo. Es una planta que no te lleva cero tiempo, ¿no? Pero te voy a pedir una bolsita así para quedar bien. Sí. Y dije, no, cámbiame nomás, dame a chicoria. Sí, 200, 300 pesos está la bolsa. Está saladita. Bueno, brillante. Pero bueno, la podés tener en una planta en tu casa. Ahí está. Por así, al lado de esa planta que los gatos locos no iban, cosa que por las dudas que no te lo orinen, ¿viste? Ahí está, esa boloche en casa venía a dar un resultado. Exacto. Así claro. Que ahí está, ahora, así que ahora lo tenés a los gatos otra vez. No, porque tengo a la Cata. Ah, hace la su trabajo. Cata hace su trabajo, ¿eh? Muy bien, Cata. Así muy bien, que Cata. Está funcionando en eso, ¿eh? Bueno, nos recordamos en el recuerden próximo. Recuerden que la gente, las redes sociales, yo siempre veo y me es un gusto cada vez que veo más gente que se va sumando. Nosotros seguimos publicando diferentes iniciativas que vemos que se está trabajando, que la verdad que muy bien aquí en la ciudad de Concordia, así que eso me parece positivo visibilizar esto, porque no olvidemos que Código Verde y Concordia Verde, que es la versión local, es el primer local, el programa de ambiente que en la provincia. Sí, para así mí que, está buenísimo. Che, exacto, así que vamos por más. Recomendar a la gente que vaya por ese lado. Bueno, gracias por acompañarnos, Sofía. Ahí con se sacó la curita. Sí, ya prácticamente no tiene nada. Ya cicatrizó. Nada.